De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de rcr.tv. Ténganlo muy en cuenta para momentos como este, en el que estamos a punto de entrar en cadena de radio y televisión. Nicolás Maduro se dirige hacia lo que se supone es el proceso de rendición de cuentas del año que acaba de culminar, de la gestión de gobierno de ese año 2017. Y está acompañado ya por Diosdado Cabello, por el vicepresidente Tarek El Aissami, por Delcy Rodríguez Ancía. Y bueno, ya eso está a puntico de entrar en cadena. Nosotros vamos a estar por acá. Sigan a través de rcr.tv. De igual modo, pueden también vernos a través de Periscope en @rcr750. Y pueden escucharnos en diferido también para los programas que quedan truncados por las cadenas. Los pueden escuchar completo en lacabilla.com y en nuestro canal de YouTube de la estación Radio Caracas Radio. Escribe Radio Caracas Radio en YouTube y allí tiene el canal para escuchar todos los programas. Bueno, día noticioso, día movido, día complicado. Seguramente la gran noticia del día tiene que ver con este operativo que se hizo en la zona del Junquito, a las afueras de Caracas, para capturar, se pretendía o se decía así, a el señor Óscar Pérez y sus compañeros. Hay muchos rumores a esta hora de la tarde sobre el saldo que habría dejado la jornada. Se ha dicho que son por lo menos casi una decena de heridos los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, y no hay claridad sobre el número de heridos del grupo del señor Óscar Pérez que habrían quedado después de esta jornada. Se habla de 4 o 5 heridos. Y en el caso de Óscar Pérez no se sabe todavía si está con vida o no lo está, después de esta jornada de la mañana y mediodía del día de hoy. Vamos a escuchar, por cierto, a propósito de esto y luego mis comentarios sobre el particular, el editorial acostumbrado de Daniel Lara, que nos llega desde Alemania. Vamos a escuchar a Daniel. Con ciudadanos, y así nos vamos. Buenas tardes para todos. Empieza la semana, una nueva semana de lucha por la opinión libre y la información transparente. Como siempre, saludándoles en esta etapa corta de adaptación tecnológica para comunicarme con ustedes a través de este corto editorial enviado, grabado hoy lunes 15 de enero del 2017. Feliz tarde para todos. Dentro de lo que quepa está, digo, acá la ciudad de Leipzig, pero seguimos adelante. Quería referirme hoy, por supuesto, a lo que ha sido la noticia del día, que no es otra, por supuesto, que los hechos relacionados a el funcionario policial en rebeldía contra el régimen, Óscar Pérez. Al momento en el que grabamos esta nota, no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con Óscar Pérez. Y eso ya es grave. Se sabe porque dio él mismo a conocer unos videos que tuvimos oportunidad todos de ver, donde indicaba que estaba siendo rodeado, que estaba siendo perseguido y que de alguna manera se le había encontrado, las fuerzas del régimen lo habían encontrado y que le estaba ofreciendo incluso negociar o salir de una forma negociada de allí. Las informaciones son confusas. Estoy seguro que al momento en que estemos ya al aire, Neomar tendrá más información y seguramente la podrá dar, pero independientemente de cuál haya sido el resultado, hay algunas enseñanzas y algunas cosas que revisar. Número uno, ¿puede enfrentarse un régimen criminal cometiendo errores? Creo que ha quedado perfectamente claro durante estos años que no. Lo que ha ocurrido con Óscar Pérez, sin duda alguna, es una situación donde se debe analizar que no hay forma posible de enfrentar a un régimen como este en solitario, con acciones voluntariosas, y además de eso, haciéndole el trabajo al régimen de decir dónde estás, cómo estás, con cuántas personas cuentas, de qué manera actúas, etcétera, etcétera. Eso podría ser un error grave que en efecto podrá evaluarse en los próximos días con respecto a las acciones de Óscar Pérez. Luego está el hecho de las acciones voluntariosas para enfrentar a regímenes como este. No se puede enfrentar a un régimen como este con acciones voluntariosas que no tengan detrás de sí un vasto movimiento político, que de alguna manera no permitan que la desaparición de una persona o la desaparición de un grupo o el fracaso de una acción termine siendo el fracaso de un movimiento. No se puede hacer una acción para, a partir de esa acción, armar un movimiento. Es que hay que tener un movimiento político que de alguna manera motorice acciones que tengan de verdad repercusión seria y cierta en contra de un régimen como este. Me refiero a acciones políticas, obviamente, ¿no? Luego está en la pantalla. La pantalla puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Porque para actuar contra un régimen como este es necesario la prudencia y es necesario también la clandestinidad. Y luego vamos a lo que es el discurso del régimen. Yo leía a Diosdado Cabello en su cuenta social, en la red social de Twitter, refiriéndose a Óscar Pérez como un terrorista. Y recordaba entonces los términos que se utilizaron contra los golpistas del año 92, del 4 de febrero y del 27 de noviembre, desde el 4 de febrero que bombardearon la casa donde vivía el presidente y su familia, sabiendo que ya el presidente no estaba allí, para intentar matar a su familia. ¿Eso no fue un acto de terrorismo? A ellos no se les llamó terroristas. No los llamó terroristas la prensa, no los llamó terroristas ni siquiera el gobierno. Carlos Andrés Pérez, recuerdo, se refirió a los golpistas del 4 de febrero como facinerosos, pero no lo calificó como terroristas. Se calificó como terroristas a los bandidos que bombardearon Caracas el 27 de noviembre del año 92, a población civil, una cosa inédita en América Latina. Nunca se había visto en América Latina desde el golpe de tantos que se dan golpes de pecho esto, ¿no? El golpe de Pinochet contra Allende, cuando se bombardeó específicamente el Palacio de Gobierno, La Moneda, en Chile, en Santiago de Chile. Los golpistas venezolanos del año 92 bombardearon Caracas, blancos civiles, causando daños y destrozos. No se les llama terrorista. Diosdado Cabello dice que Óscar Pérez es un terrorista. Habría que ver qué diccionario está utilizando él. Y luego el júbilo que se siente por una acción que puede ser un asesinato, si son ciertos los rumores, o una acción policial desmedida. Es necesario decir que si se da como cierto el video de Óscar Pérez diciendo que estaba dispuesto a rendirse, lo que ocurrió con él, si de verdad ha sido ejecutado, fue un crimen de Estado, sin duda alguna, y así tendrá que ser revisado. Pero en todo caso, creo que lo importante en este momento es que hay que tener mucha prudencia en las acciones que se toman, y además de eso, entender que el fusil no puede gobernar a la política. Ese ha sido el gran fracaso de movimientos contra regímenes como el que enfrentamos hoy en Venezuela a lo largo de la historia. Y es necesario también saber que no descansa la solución de los problemas que agobian a Venezuela sobre los hombros de una sola persona. Gracias a Dios que no es así, porque si así fuese, estaría por terminar la lucha de tantos años que hemos enfrentado. Ojalá podamos analizar el resto de la semana, Neomar y amigos que nos escuchan, todas estas cosas que han ocurrido hoy. Ojalá tengamos más información y estoy seguro que podemos y en el futuro conversar con mayor detenimiento sobre estas cosas que tanto nos agobian a todos. Fuerte abrazo para todos, amigos, desde la ciudad de Leipzig, Alemania. Seguimos siempre en contacto y en la lucha por la opinión libre y la información transparente. Abrazo para todos. Muy bien, yo creo que la palabra clave de todo lo que decía Daniel y que yo la comparto es prudencia. ¿Y por qué? Bueno, hay dos interpretaciones posibles. Número uno, que lo que ha hecho y ha venido edificando el señor Óscar Pérez desde junio pasado, cuando se hizo famoso por el sobrevuelo que hizo con el helicóptero sobre los cielos de Caracas, es verdad. O sea, que el señor tiene en sus manos una acción subversiva, pues, y comanda un grupo que luego inclusive vimos también hace algunas semanas atrás incursionar en un fuerte, sustraer de allí algunas armas, y una cantidad de acciones episódicas que también hemos visto. Eso es dar por bueno lo que ha ocurrido, ¿no? Sin juzgar si eso es bueno o es malo, sino que estoy diciendo que es verdad todo lo que hemos conocido de Óscar Pérez. Otra, por supuesto, es, y está autológico, es evidente, bueno, decir eso no es verdad, que es, se resume más o menos en la posición de mucha gente que dice, bueno, eso es un show. Eso es un montaje incluso con cotas cinematográficas, con actuaciones bien pensadas, con todo lo demás. Yo a esta altura no voy a decantarme sobre una u otra versión. Aunque si me tocase decantarme por lo que vi el día de hoy, no obstante que había en las grabaciones de Óscar Pérez, bueno, una situación que uno le cuesta no digerir, porque una persona que esté asediada en el momento, caramba, es como raro uno verla grabándose, ¿no? Pero no obstante aquello, yo voy a dar por bueno que lo que vi es cierto. Que el señor, número uno, llegaron al sitio donde estaba, lo asediaron, y que el señor, que fue lo que quedó, y que aquí quiero insistir en este punto, se estaba entregando. El señor dijo, mire, yo no voy a abrir fuego, ni yo ni mis hombres vamos a abrir fuego, yo me voy a entregar, porque bueno, evidentemente quizá eran numéricamente superiores lo que le estaban allí embistiendo, quizá no veía una salida en el momento, y dijo, yo me voy a entregar. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que dejaban traslucir los videos? Que no obstante que este señor se estaba entregando, ojo, dando por bueno el hecho de que todo el movimiento que él estaba conduciendo es cierto, bueno, le abrieron fuego como locos. Le abrieron fuego como locos. Y allí hay, si damos por bueno todo esto, si no nos ponemos de alguna manera maquiavélicos a pensar dos y tres veces las cosas, allí hay un crimen de Estado. Allí hay una ejecución sumaria. Allá había la manifestación de la entrega de alguien que tampoco voy a juzgar si es bueno o malo que le estuviesen persiguiendo, pero la situación legal, entre comillas, que tenía es que era un perseguido de la justicia, pero que se estaba entregando. Y no le respetaron eso. Eso lo dejo allí. Como quiero dejar allí, antes de irme al corte, otra idea, ya lo que deriva en la opinión pública de esto. Y es que es increíble que frente a la situación de este hombre, que tomó un camino, que no voy a juzgar si es bueno o es malo, pero que tomó un camino, se produjo todo esto esta mañana, desde muy temprano, pasada la media mañana y luego al mediodía, y aquí no se movió una hoja. Número uno, y estamos entrando en cadena nacional, ya vamos a ir al corte. Número uno, ni en la opinión pública, es decir, lo que uno puede ver de los vecinos, del entorno inmediato y todo lo demás, ni en el mundo mediático. Los canales de televisión abierta de este país, bueno, un cintillo algunos, otros una referencia en los noticieros del mediodía, pero nada en vivo, nada. O sea, es como si no hubiese pasado nada. Y aquí mi preocupación, que ocurre mucho en los estados totalitarios que frente a la contravención, frente a la oposición al poder, ya la gente le da como lo mismo, ¿no? Yo no quiero que Venezuela nos dé lo mismo, porque cuando nos empiece a dar lo mismo, si es que ya estamos en ese estatus, bueno, aquí no hay nada que hacer. Y entonces imagínense, pasarán las cosas y aquí no pasará nada. La gente ni mencionaba eso. Vamos a ver qué pasa. Claro, también todavía es muy muy temprano, ¿no? Para sacar conclusiones, habida cuenta de que ni siquiera, que Daniel decía, no, vamos a tener más información seguramente a la hora que esté saliendo al aire el programa. No, no tenemos mucha información. La información es limitadísima y sobre todo por eso hay que tener prudencia para poder hacer los análisis respectivos. Vamos a hacer la pausa y venimos con, hoy, economía. Vamos a hablar de la economía con Jesús Cacique a la vuelta de este corte. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. Ahora en El Sabor de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema, o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sabor de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sabor de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-987. Global Therap, y despídete del dolor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Jesús Cacique, primera vez que está en el programa y es todo un honor que nos acompañe el economista Jesús Cacique. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo nos va? Buenas tardes, Nomar. Recibe cordiales saludos y mi respeto a tu distinguida persona. Igual para ti, Jesús. Vamos a hablar rápido del tema porque son muchas las cosas que quiero preguntarte. A ver, de entrada hay una particularidad, Jesús, en la economía venezolana en los últimos, en las últimas semanas sobre todo, y esto agudizado en diciembre, y es que la gente ve que además del clima de hiperinflación, es decir, que los precios aumentan continuamente y que lo hacen de una manera a veces desproporcionada, hay sectores o productos que antes de alguna manera estaban como encapsulados, que no eran susceptibles de estos aumentos, y me refiero específicamente a las medicinas y los alimentos, y que ahora han quedado también como a la libre, ¿no? Que están orbitando sus precios, tal y como lo hacían las autopartes, lo hacían los equipos electrónicos, que sí ya habían comenzado a entrar en precios de mercado internacional. Y entonces ahora, Jesús, la gran conclusión es que todo aumenta. No hay nada que se salve de la hiperinflación. ¿Qué es lo que ha pasado, Jesús, para que esto sea así? Bueno, efectivamente, Venezuela está atravesando hiperinflación. Tres vertientes que indican cuando un país entra en HI, hiperinflación. La primera teoría, la de Philip Kagan, del año 56, cuando la inflación es el 50% intermensual. La Asamblea Nacional publicó la inflación del mes de noviembre, fue 56.7%, diciembre 85%, cerramos con una inflación de 2.616%, cifra publicada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, la Asociación de Contadores Internacional indica que tres años consecutivos del 100% es hiperinflación, allí también ya concretamos esa teoría, y la teoría de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que hiperinflación es cuando el 500% anual. ¿Qué ocurre? Que una economía que está totalmente distorsionada por los arcaicos y primitivos controles, tanto el control de precios como el control de cambio. Control de precios y un control de cambio que debería haberse establecido máximo por un año para equilibrar las cuentas fiscales, minimizar la fuga de capitales y todos los desequilibrios macroeconómicos que estaba atravesando la economía en otra hora. Bueno, se convirtió en una costumbre, en una usanza del gobierno los controles. Tenemos 15 años de controles y ahí están los resultados, lo que tú estás indicando, los precios que han venido incrementando vertiginosamente en el mercado, ¿no? El control de cambio ha generado tres vertientes, fuga de capitales, caída de las reservas internacionales y procesos de arbitraje en el mercado, ¿no? Porque al final, cuando los controles son vetustos, generan fuerte desequilibrio y corrupción. Jesús, pero insisto, ¿qué es lo que ha ocurrido para que determinados rubros que parece que estaban encapsulados, y me refiero a las medicinas y los medicamentos, ahora efectivamente, queden a la libre? Sí, bueno, el gobierno está reconociendo el mercado paralelo, el mercado secundario, no hay divisas. Si tú tienes una farmacia, de alguna manera u otra, para tener medicamentos, escasos medicamentos en el mercado, tienes que adquirir, tienes que comprar divisas. ¿Cómo? Si bajo los experimentos cambiarios del gobierno desde el año 2003 hasta el presente no ha funcionado ninguno. Entonces tú tienes de alguna manera que reactivar el aparato productivo, y bueno, y ahí está lo que viene ocurriendo con los precios, ¿no? La propuesta de nosotros los economistas en reiterada oportunidad de liberar el control de cambio, el control de precios, ¿qué ocurre? Bueno, todas estas distorsiones y continuarán en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado paralelo disparado, el Banco Central de Venezuela, violando el artículo 320 de la Constitución, continúa financiando empresas petroleras y no petroleras, el incremento es vertiginoso, tú inyectas esa liquidez al mercado, demandas productos, oferta de bienes y servicios que ha venido disminuyendo significativamente y atiza la inflación. Ya el problema no es únicamente el incremento de los precios, como tú lo acabas de indicar, de los medicamentos, sino la escasez también, ¿no? Y la caída del poder adquisitivo de todos nosotros los venezolanos. El gobierno se jacta de que efectuó 6 incrementos salariales en el año 2016, incrementos que en términos nominales representa 664,20%, pero cuando tú le aplicas la inflación, en términos reales, la pérdida del poder adquisitivo fue 80%. O sea que indexando salario, como viene efectuando el gobierno, y en proceso hiperinflacionario, los incrementos salariales serán mayor. No vas a resolver el problema estructural que está atravesando Venezuela. Tienes que establecer disciplina fiscal, disciplina monetaria, respeto a la propiedad privada, que ha venido atacando muy duro el Sunday a los comerciantes, y esto al final del ciclo lo que genera es que hace desconfianza y paraliza la inversión extranjera. Jesús, y hablando de desconfianza y de cosas también que ameritan alguna explicación, el tema que has aludido con el tema de la paridad cambiaria es curioso, ¿no? Porque en diciembre mucha gente tenía previsiones de que el dólar en el mercado paralelo se iba a disparar y se iba a montar en determinados valores, que no vamos a caer en detalles a cuánto, porque sería una ociosidad, pero que iba a dispararse. Y pasa que en el mes de diciembre ocurre como una especie de estancamiento, ¿no?, del valor del dólar. Y luego, cuando llegamos a enero, empieza el dólar a caminar y a caminar y a caminar, y luego no a caminar, sino a correr. ¿A qué crees que se obedece este comportamiento del dólar en el mercado paralelo ahora? En primer lugar, ya las proyecciones para nosotros los economistas es extremadamente difícil. Se perdió ya el gobierno, el tema económico escapa ya de nuestras manos. Proyectar la inflación, proyectar el mercado paralelo es muy difícil. Hubo un efecto ahí puntual, personas que no tenían bolívares tuvieron que liquidar algunas posiciones en moneda dura para sus gastos navideños, ¿no? Pero esos gastos navideños y esa fuerte inyección de liquidez en el mercado, tú lo puedes observar con la inflación que publicó la Comisión de Finanzas, 85%. Entonces, dependiendo de los promedios de forma intermensual, bueno, se pueden efectuar una serie de proyecciones para el cierre del año, pero el mercado paralelo es muy volátil. El mercado paralelo depende de una serie de variables, ¿no? En primer lugar, la opacidad de un Banco Central de Venezuela que no cumple con sus funciones en política cambiaria y en política monetaria. Segundo, la escasez de divisas que hay en Venezuela. Este año aproximadamente las exportaciones petroleras deben estar en el orden de unos 25.000 millones de dólares, porque el precio del barril de petróleo, el WTI, no nos ayuda, porque la producción petrolera en 2 meses tuvo una caída de 248 mil barriles de petróleo. Y también, obviamente, que tiene un impacto bien importante, las expectativas racionales del mercado. ¿Qué estimas y cuáles son tus proyecciones en el tipo de cambio secundario o en el tipo de cambio paralelo, ¿no? Entonces, en la medida que tú continúes con esta fuerte distorsión, Venezuela es el único país del mundo que tiene 3 tipos de cambio, el DIPRO, el DICOM y el paralelo.

preverse o proyectarse una economía que ahora es ni siquiera improductiva, sino que es una economía de remesas. ¿Cómo podría afectar eso a nuestra economía? ¿Qué vicios ves tú allí en una economía que ahora además ese tema de las remesas quiere ser regulado por el gobierno? Porque entiendo que se quieren meter en el negocio de las remesas, según dijo Nicolás Maduro en días recientes también. ¿Cómo ves eso? Varios temas. En primer lugar, el Producto Interno Bruto, la estimación del Fondo Monetario Internacional para el año, como tú lo indicaste, para el año 2018, va a continuar en caída libre. La estimación del FMI es del 6% de caída del PIB. Yo creo que va a ser mayor, aproximadamente 8,5%. El acumulado que tenemos 2013-2017 de caída del Producto Interno Bruto es 34%. Cuando lo comparamos con el mismo periodo 2013-2017, con Uruguay 8.8%, Perú 13%, Paraguay 16%, Ecuador 2.8%, Colombia 11%, Chile 7%. O sea, todos estos países creciendo, y la enorme caída, la fuerte caída de Venezuela, 34% del Producto Interno Bruto, sin tomar en cuenta y en consideración el año 2018. Y esto lo quiero destacar porque personeros del gobierno indican que la caída del Producto Interno Bruto es producto de la caída o el deslizamiento del precio del barril de petróleo. Eso es totalmente falso, porque si revisamos el año 2011, por ejemplo, que el precio del barril cerró en promedio de $100, apenas el crecimiento fue 4,2%, pero y en el 2013 ya comenzó los problemas con la caída del precio del barril de petróleo, porque es lo único que sostenía la revolución. En el año 2013 la economía creció apenas el 1,3% con un precio de barril de petróleo de $98. Y con $88 el precio de barril de petróleo en el año 2014 hubo una contracción del 3,9%. O sea que ya el petróleo dejó de ser una palanca de valor, y eso totalmente sesgado y un discurso político que producto de la caída del precio del petróleo que estamos atravesando esta situación precaria. No es producto de un modelo totalmente vetusto, arcaico y primitivo. En segundo lugar, las remesas, las cifras no las han publicado los organismos internacionales del año 2017, sino hasta el año 2016, representan apenas $1,000 millones. Eso no es nada. O sea, es un monto exiguo, un monto irrisorio. Eso es como tratar de buscar alguna forma de ingreso. Pero ¿quién va a vender divisas en el nuevo DICOM, como se llama el nuevo sistema cambiario, si tú no reconoces el mercado paralelo? O sea, que tienes que comenzar primero a reconocer el mercado paralelo, las distorsiones cambiarias, y modificar o derogar la ley de ilícito cambiario. Pero un monto de $1,061 millones a través de remesas, que es lo que reciben los venezolanos del exterior, bueno, eso es un monto totalmente exiguo que no va a reactivar el aparato productivo en ningún momento. Jesús, ya finalmente vamos a correlacionar todo este tema económico, que a veces es complejo para la gente. Lo que quiero aclarar, un punto que pasó por alto del PIB, que han cometido algunos errores de comunicación indicando que Venezuela atraviesa recesión económica. Venezuela no está en recesión económica. Venezuela está en depresión económica con hiperinflación. La diferencia, cuando cae el Producto Interno Bruto, tres trimestres es recesión económica. Ya tenemos 4 años, 16 trimestres en caída, depresión económica. Eso nos ubica mucho peor en el mapa. Porque si 16 trimestres le sumas 4 trimestres de este año, serían 20 trimestres de caída del producto. Así es. Jesús, te decía que finalmente el tema económico a mucha gente le gusta es ver cómo se come la tostada en el tema político, o sea, cuál es su relación con el tema político. Y entonces entra todo este asunto que a veces uno se encuentra en la calle con cualquier conocido y te dice, es que esto no se aguanta más. Es que, ¿cómo es posible que si los precios cambian y tenemos una hiperinflación y esto y aquello, bueno, no pase nada? Y hay ejemplos en la historia, ¿no? En la historia reciente. por un lado, de gobiernos responsables, como por ejemplo en la Argentina hiperinflacionaria de los 80, finales de los 80, la que deja la dictadura y inaugura la democracia, y tienes a Alfonsín a finales de los 80 renunciando porque no lograba manejar la inflación en la Argentina. Luego llega Menem al poder y bueno, también es otra historia. Pero en Zimbabue, caso un poco más dantesco, en Zimbabue tienes a Robert Mugabe con una hiperinflación loca, una cosa disparatada, que habíamos los billetes por allí de no sé cuántos billones, sí, de trillones de dólares de Zimbabue, y Robert Mugabe permaneció hasta ayer en el poder, Jesús. Entonces, ¿qué se puede pensar de las hiperinflaciones? Porque la gente lo que dice es, ¿tumban o no tumban gobierno? ¿Qué cree el economista Jesús Cacique de todo esto? Bueno, lo más reciente era de Perú, del año 1985 a 1990. En el año 85 comenzó con 158% y terminó en el año 1990 en 7.650, igualmente que en Bolivia. 1980 en Bolivia, 23% de inflación, y en el año 1985 terminó en 8.170% de inflación. Las economías no tocan piso. Eso es totalmente también errado, indicar que la economía puede decrecer hasta un nivel predeterminado. Lo que toca en piso son los venezolanos que se retiran del país y el éxodo es muy fuerte, la diáspora de los venezolanos al resto del mundo, obviamente que producto de estos desequilibrios macroeconómicos expulsan a los venezolanos a otros países, ¿no? Es muy difícil poder, como te indiqué, determinar, calcular los niveles de inflación que va a salir, que vamos a cerrar este año. Todo pasa por un tema político, un cambio de modelo, pero obviamente que si continúa la máquina todo vapor emitiendo dinero sin ningún tipo de respaldo en producción de bienes y servicios, no me refiero a reservas internacionales, bueno, vamos a continuar experimentando estos altos niveles de inflación, que ya estamos en hiperinflación, ¿no? Entonces, quien le corresponde establecer medidas es al Ejecutivo, de controlar la inflación, de desmontar los controles cambios, generar confianza. El último informe del Doing Business del año 2018, se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa en Venezuela versus América Latina, que son 8 días y 10 procedimientos. Es imposible, bajo estos mecanismos burocráticos, establecer una unidad de negocio en el país. Y todo esto pasa por un cambio de modelo y por una decisión del Ejecutivo, que siempre busca culpables y busca siempre tercero, cabalgando un mesías, hay personas que hay que respetarlas, que son afectas al gobierno central, que piensa que el mesías le va a resolver los problemas y la situación económica cada vez más precaria para nosotros los venezolanos. Entonces el gobierno tiene que definitivamente reconocer todos los problemas que ha generado en materia macroeconómica, porque no se trata de la cantidad de veces que tú has incrementado el salario. Esos incrementos de salario, que son 20 con la administración actual, bueno, eso es producto de los niveles de inflación que viene atravesando Venezuela, porque desde el año 99 hasta el cierre del 2017 son 42, pero con la actual administración son 20. O sea, que estamos hablando de la mitad de los aumentos salariales que ha hecho el actual gobierno. Eso es un indicador del entorno inflacionario o hiperinflacionario que está atravesando Venezuela, y de continuar en esta medida, obviamente que los incrementos van a aumentar significativamente en el año 2018, ¿no? Entonces, es muy difícil proyectar la inflación para el año 2018 porque va a depender de los promedios. Ahora vamos a tener que hablar de promedio, que el promedio 70%, la inflación sería tanto. Por ejemplo, con el 50% intermensual, con la teoría de Philip Kagan, es 12.876%. Para finales de este año. Con un promedio del 75% sería 82.200%. Imagínese usted. Entonces hay que ver cómo se va a comportar la economía con los promedios inflacionarios para poder efectuar una proyección para finales del 2018. Jesús, te estamos muy agradecidos y te enviamos un fraterno abrazo desde acá, de Radio Caracas Radio. Un fuerte abrazo, Nomar, y me respeto. Gracias por la invitación. Era el economista Jesús Cacique compartiendo sus impresiones sobre el escenario económico venezolano. Y hablando de gobiernos responsables, de gobiernos que no le echan la culpa a terceros, de gobiernos que dicen, mire, me equivoqué aquí y voy a corregir en consecuencia. Bueno, eso no es justamente lo que está ocurriendo hasta ahora en el hemiciclo de sesiones, no de la Asamblea Nacional legítima, sino de la Asamblea Nacional Constituyente legítima. Donde Nicolás Maduro está en la tribuna de oradores, supuestamente un acto de rendición de cuentas. Y mire que a mí me cuesta decir que lo que está haciendo Nicolás Maduro es rendir cuentas, porque si algo es un signo característico del gobierno de Maduro y del de Chávez también, es que lo menos que respetaban era ese atributo de la democracia moderna, ¿no? Y es que la democracia moderna, ¿qué dicen los gobernantes? Los gobernantes dicen, bueno, yo estoy aquí porque a mí, unos señores que son ciudadanos, que tienen deberes y derechos, me delegaron un poder transitorio, finito en el tiempo, no es una cosa que es per secula seculorum. Me dieron 4, 5 o 6 años para que gobernara. En esos 4, 5 o 6 años, yo periódicamente tengo que rendir informes sobre lo que yo hago. Porque yo manejo, nuevamente lo que decía yo la semana pasada, yo manejo recursos públicos que son de todos y que tienen dolientes en el común. Entonces, yo tengo que rendir cuentas. Y si yo repruebo ese examen público, que generalmente lo hacen en las democracias modernas los parlamentos, porque para eso es que existen los parlamentos, bueno, yo estoy peligrando de que me desalojen del cargo. Ojo, sin aspaviento, está fuera del cargo, está relevado porque, bueno, hay algo irregular que usted está haciendo con esos dineros. Usted no se está conduciendo bien. Ahora, lo menos que hace esta gente es eso. Allí lo que hay es una puesta en escena de que hicimos tanto, hicimos aquello y lo otro, y los hechos ratifican lo contrario, lo que estaba diciendo Jesús Cacique. Usted, en el papel, ve que Nicolás Maduro ha aumentado el salario mínimo 20 veces, usted dirá, bueno, este tipo es un hombre dadivoso, bondadoso, está pendiente del pueblo llano, porque todos los días le aumenta el sueldo. No, y es todo lo contrario. Es que aumenta el sueldo porque, además, es indescriptible la inflación que hemos vivido nosotros en los últimos años. Pero entonces es justamente eso. No hay rendición de cuentas, porque esto no es una democracia. En la democracia, cuando se rinde cuenta, esto no, esto es otra cosa. Si aquí hubiese rendición de cuentas de verdad, uy, hace rato que la historia sería otra. Pero bueno, no es esa la realidad que estamos viviendo. Voy a saludar a todos los amigos que nos ven a través de rcr.tv. A esta hora casi 3.000 personas en vivo. 3.000 personas en vivo y directo que nos están viendo a través del streaming de nuestro canal de YouTube. Claro, hay cadena de radio y televisión y la gente busca información. Y por aquí decían que yo no leo los mensajes de YouTube. No, yo los leo, pero es que a veces no me da tiempo de leerlos todos al aire, porque imposible entre leer el hilo, leer los comentarios de YouTube y leer el Twitter, bueno, es muy difícil. Sebastián Cifuentes, por ejemplo, a través del canal de YouTube, dice: estaba pensando cómo estarán las madres, las esposas y los hijos de los mártires que dieron su vida para salvar al país. Se refiere al grupo que acompañaba a Óscar Pérez. Sobre eso no hay más información. No es que yo no quiera aquí decir las cosas como son. He hecho una referencia al punto al principio del programa, pero es que no hay información. Yo no voy a poderme aquí aventurarme a decir, no, mataron a 20, quedaron heridos 30, Óscar Pérez lo asesinaron. No sabemos a esta altura del partido qué es lo que ha ocurrido realmente. Si hay un parte oficial de, creo que de la, yo no sé si de la Guardia Nacional, que circuló sobre el número de heridos que de la Guardia Nacional habían ingresado a centros de asistencia acá en Caracas. Y yo lo dije al principio del programa, eran por lo menos, se citaban allí 4 o 5 personas que habían sido asesinadas y unos 5 o 6 heridos también. Toda esa información está por confirmarse. Elena, ACJ y Elena nos mandan saludos desde acá. También nos dicen por acá, reitero, a través del canal de YouTube, John Rojas, puro bla bla bla, parecen cotorras, pónganse a rezar para ver si Dios nos ayuda. No sé si se refiere a lo que yo estoy diciendo o a lo que dicen los demás oyentes a través del canal. Elena Juárez dice: Dios que le despierte de esta hambre y desolación a los asesinos rojos y les dé luz, es lo que dice Elena. Naika Díaz también nos saluda por acá. Por acá dice, bueno, este señor ni se identifica, que dice que nosotros alguna vez hablamos de show. Yo siempre hablé de que lo de Óscar Pérez yo no lo entendía, que podía ser un show, podía ser algo cierto, podía ser algo real, que las formas como se ejecutó, bueno, dejaba muchas cosas a la imaginación. Y hasta el día de hoy sostengo esa opinión. Yo no he hablado nunca de shows, no he hablado de que el señor sea un farsante. He dicho de que no sabemos toda la historia completa. Algún día probablemente la sabremos, ¿no? Vamos a ir al corte comercial y volvemos con el programa y la participación de ustedes a través de los mensajes de texto y el Twitter, que me quedó pendiente y no lo he leído. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los ravioles de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta francinata con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en El Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de partita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Benegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Benegroup, aliados en compras y envíos. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras, pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, dos servicios públicos antes de continuar. La señora Zulay Suárez solicita con urgencia fenobarbital de 100 miligramos y si usted puede ayudarla, comuníquese al número 0412-710-3663, 0412-710-3663. El señor Eladio Machado solicita pantoprazol de 10 miligramos, clopidrogel de 75 miligramos y valsartán de 160 miligramos. Si puede ayudarlo, comuníquese al número local en Caracas, 0212-442-7225, 442-7225. Bien, voy con los mensajes a través del sistema Dilo. Nos dice Osvaldo Herrera, paciente con Parkinson, necesita Cinemet de 25 miligramos por 250. Si puede ayudarle, comuníquese al 0412-099-9298. 0412-099-9298. Por acá también María Páez afirma, recordemos a los jóvenes torturados, despedazados, asesinados por funcionarios del Estado desde el 2014 a la fecha, en forma notoria y evidenciada públicamente. Dilo, caballeros, tienen toda la razón. Falta de estrategia, la entrevista de televisión de Oscar Pérez. Seguro rastrearon y descubrieron el lugar desde donde estaba. Es un grave error y es una pena. Nos preguntan a qué hora se repite el programa. Yo no sé si el programa se está repitiendo de noche porque están los juegos de pelota. Yo no sé si hoy justamente hay juego del Magallanes. Generalmente era a las 10 de la noche, creo que se retransmitía el programa. Con tal de descalificar al gobierno, usted es incapaz de juzgar si a Pérez hizo bien o hizo mal. Así actúan los cobardes y majaderos, dice Liz Díaz. Bueno, saludos Liz, un beso, un abrazo y saludos a toda tu familia. También nos dice por acá Hola, Neomar, te digo algo. Cuando se abordó el metro de Caracas, la sensación es desagradable de extremo a extremo, al punto de compararlo con los trenes nazis de principios de los años 40. No es película de horror, es la historia universal contemporánea, resultante de la indiferencia y el irrespeto cívico e inmoralidad en la gestión pública. Dice Alberto de la Vega, que bueno, que está describiendo una situación calamitosa en el metro de Caracas. Hoy, por cierto, circuló, creo que un comunicado de empleados del metro de Caracas a propósito del estado en el que está allí el servicio del metro de Caracas, y que además fueron despedidos o fue despedido un trabajador que tenía casi 20 años de servicio y lo botaron porque se quejó al devengar 140, 150 mil bolívares de sueldo quincenal, que dice que no le daba ni para comprar el detergente que tenía que utilizar para lavar su uniforme. Y le aplicaron, por cierto, para votarlo, además de la ley del trabajo, que es muy laxa, ¿no?, para votar gente, para despedir gente cuando no cumple con sus labores. Es muy laxa, pero que además le aplicaron esa ley, no sé con qué artículo, le aplicaron uno de los artículos de la ley del odio que estaba discutiendo la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que el señor, como hizo pública su posición de esos sueldos de hambre que pagan no solamente en el metro de Caracas, sino en muchos sitios de la administración pública, bueno, estaba incitando al odio y estaba haciendo propaganda al odio en sus redes sociales. José Pérez de Maracay, con este programa nos vamos, con este mensaje nos vamos del programa el día de hoy. Neomar, si es verdad que mataron a Oscar Pérez, ¿ahora quién nos defenderá? ¿Será Estados Unidos? Estoy esperando por lo de Dominicana para invadir al gobierno. Bueno, no sé. Señores de Radio Caracas, gusto en saludarles desde el día sábado. He estado enviando una solicitud de Brioxila y Ibuprofeno en pastillas junto a sobrecitos y no lo han hecho público. Bueno, es la señora Griseldina que solicita Ibuprofeno y Brioxil en pastillas. Número telefónico 412-022-7187, 0412-022-7187, señora Griseldina. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos por haber estado allí pese a la cadena. Mañana volveremos recargados en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCF 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos las consecuencias de unas pedradas. Fueron amplias las consecuencias de los incidentes que rodearon la visita del entonces vicepresidente Richard Nixon a Caracas en mayo de 1958 y que llegaron hasta poner su vida en peligro. Como nos lo revela Gustavo Salcedo, tal evento fue un factor muy importante en el inicio de una revisión de fondo por parte del gobierno norteamericano de su política hacia Latinoamérica. Apenas se tuvo noticia de lo ocurrido con Nixon en Caracas, el New York Times editorializaba: los hechos de Caracas hacen incuestionable que una profunda revisión de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina tendría lugar cuando regrese Nixon. Todavía le quedaba año y medio de gobierno a la administración del presidente Eisenhower. Habían sido los dos gobiernos de ese presidente la época de oro de las dictaduras militares de la región, que habían contado con el apoyo irrestricto de esas administraciones. Soplaban vientos nuevos en Latinoamérica. Rojas Pinilla había sido derribado en Colombia, Pérez Jiménez lo había sido en Venezuela, y en Perú Odría había organizado su propia salida del poder por vía electoral. Estaba en camino la revolución cubana que llegaría al poder al mero comienzo de 1959. Estados Unidos tenía que tomar nota de todo ello y proceder a las revisiones correspondientes. Los efectos de lo ocurrido en Caracas comenzaron por el mismo Nixon, nos dice Salcedo. Era el vicepresidente y se aprestaba a pelear por la nominación republicana para las elecciones de 1960. Lo que pasó en Caracas lo catapultó a la popularidad y Nixon aprovechó la ocasión para hablar de que Estados Unidos debía cambiar su manera de ver a Latinoamérica y de ir dejando atrás las viejas dictaduras para apoyar a las nuevas democracias. Dijo, Estados Unidos debe dejar de pensar en Latinoamérica en términos de siesta, mañana, la rumba y el cha-cha-cha. Debe pensar en Latinoamérica como una gran fuerza vital en el mundo libre y como el lugar donde grandes cambios están ocurriendo. Esto provocó una fuerte reacción del muy conservador secretario de Estado, Dulles, partidario de conservar la tradicional política norteamericana. Eisenhower, cogido entre los dos fuegos de su vicepresidente y su secretario de Estado, al final se inclinó en la dirección del primero. Dice uno de los protagonistas de aquellas decisiones, Walt Rostow, fueron las dificultades del vicepresidente Nixon en Lima y Caracas las que cambiaron el balance de poder en la administración Eisenhower. En efecto, a partir de la gira de Nixon por Latinoamérica y en especial de lo ocurrido en Caracas, la política exterior norteamericana empezó a virar en tres direcciones: aumento de la ayuda económica a la región, apoyo creciente a las fuerzas y líderes democráticos, abandono del apoyo a las dictaduras tradicionales. Ello empezó a ocurrir incluso durante la administración Eisenhower, mostrando así el efecto del viaje de Nixon. Es cierto que durante esos años finales de Eisenhower, estos cambios estuvieron llenos de marchas y contramarchas, y de sospechas y cautelas, incluso por parte del mismo vicepresidente Nixon. No se cambia una política internacional de una década así como así. Luego del triunfo de la revolución en Cuba y de la llegada de Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, esas nuevas direcciones se adoptaron con más intensidad y claridad. Para la década del 70, muchas de estas orientaciones cambiaron de nuevo, y con Nixon de presidente, pero esa es otra historia. No pretendemos exagerar. En el cambio de la política norteamericana actuaron muchos factores. El viaje de Nixon quizá fue sobre todo un catalizador. Pero el punto a resaltar es cómo las pedradas, los escupitajos y los huevos podridos que en Caracas le lanzaron al vicepresidente furibundos estudiantes contribuyeron para modificar las políticas norteamericanas en formas que, por un lado, favorecieron gobiernos democráticos y políticas reformistas, y por otro, le permitieron a esa potencia prolongar su determinante influencia en esos mismos países, influencia que aquellos jóvenes enardecidos creían estar destruyendo con sus acciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, RCR, para casualidad, de enero del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir, que analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Bueno, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos exigieron garantías para la vida del ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, quien fue cercado la mañana de este lunes por las autoridades durante un operativo en el Junquito. Pérez, quien era buscado por el gobierno luego de sobrevolar con un helicóptero el centro de Caracas y disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia, alcanzó a transmitir varios mensajes a través de sus redes sociales informando que estaba dispuesto a entregarse. En un comunicado, el Ministerio de Interior y de Justicia informó que fue desarticulado el grupo conformaba este ex inspector. En el documento, el Ejecutivo calificó de terroristas a los funcionarios que acompañaban a este exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Además, informaban de dos